woke up this morning on the wrong side of the bed, and how I got to thinking about all those things you said about ordinary people and how they make you sick. And if calling things kicks back on you, then I hope this does the trick. Bienvenidos a Exprímete, aquí en la radio Juan 23, la radio de todos, todas y todes. Y empezamos la edición 39 de Exprímete, el primer programa del año, ¿no, José? Sí. Esperemos. Hoy nuestro sumario se reduce a improvisaciones involuntarias. Como ve, los seguidores verán que... esta es la edición 2, podríamos decir, la anterior era la chorra al aire, pero esta es improvisaciones involuntarias, por cambio del ejecutivo. Y bueno, José, viendo las redes sociales por ahí... En 20, Twitter y Facebook, Exprímete. El blog, radiojuanmedres.com. El foro, fexradio.foroactivo.com. Y el mail, exprimeteradio@gmail.com. Vamos, que en Twitter, 20, Facebook, tú pones Exprímete y te sale. Sí. ¿Y el símbolo nuestro? La naranja. Una naranjica que tenemos aquí también. Sí. Así como guiñando el ojo y sonriendo. Sí. A que lo sepáis así, o sea que... Por falta de medios no serán que estamos en todos lados. Bueno, pues vamos a comentar un poquito nuestras navidades, que más que vacaciones, yo las llamo fiestas. Pues las vacaciones puedo hacer un poquito el perro y tal, pero es que las fiestas no paran, van de un lado para otro, que si regalos para acá, comida para allá, sí, para tal. Que yo he cogido como 3 kilos. Yo también, 3 o 4 kilos he cogido, fíjate. Aún me dicen que coja más, pero tampoco hay que hay que ser avaricioso, con eso ya está bien. Y pues nada, pues las primeras fiestas que eran la Nochebuena, ¿no? Sí. Pues vamos a comentar la Nochebuena. ¿Qué tal la Nochebuena, José? Muy pesada. Mucha familia. Mucha comida. Todo. Oh, pero es que, José, tu familia es para llenar 3 pueblos. Somos 160. Sí, ya. Fíjate. El árbol genealógico no, se sale de los papeles. Por parte de mi abuelo. ¿Nada más? Sí. Hostia. Sí, para juntar eso se vendría por parte de su padre. O sea, si vamos a sus dos abuelos, pues. Que os juntasteis a cenar, ¿no? Sí, todos no. La más feria más reducida a mis tíos, eso, los más cercanos. Ah, bien, bien. En familia reducida. Sí. Si hay que expandirla ya, la cuenta se nos sale. ¿Y tu novia es qué tal? Pues bien, tranquilicas. O la familia, para aquí, para allá. Nochebuena, pues... Espérate que me acuerdo yo, Nochebuena. ¿Qué hiciste? Vale, Nochebuena, sí, en casa de mi tía Rosy, que nos fuimos a cenar allí. Luego, con los regalos y todo eso, se lo dieron a las chiquillas por la noche. Mis primas. Y el otro día, que era el día de Navidad, ¿no? Sí. Que nos fuimos al centro a una vueltecita. Se montaron en la pista de hielo, o sea, que pusieron en el ayuntamiento. Pusieron ahí... Y encima había que pagar. Sí, 5 pavos. En Mallorca lo pone y no hay que pagar. ¿En Mallorca? En Palma. Las ponen todos. No, pero en Mallorca ya sabemos. En Mallorca. Mallorca. Bueno, aquí la pista. Igual han ido los reyes a hacer de eso de esquí, iba a decir, ¿sabes? No sé qué es lo que se hace encima de una pista de hielo, porque. Ya de hostia. Patinar. Y digo que igual han ido los reyes magos a patinar. Puede ser. Estamos hablando de la Navidad. La realeza de Oriente. Sí, la realeza de Oriente. Y nada, pues la pista. Otra ya sabemos a lo que va a Mallorca. Sí, la otra. La pista de hielo esta que pusieron el ayuntamiento aquí de Alicante. Sí. Pues, a ver, yo lo veo un poco mal. Por el hecho de que mantener una pista de hielo en Alicante tiene que ser a nivel energético muy, sí, muy caro. Ahora, seguramente habrán ganado bastante dinero. Porque cada vez que pasaba estaba todo eso lleno. Yo no sé cómo lo hacían, que estaba todo lleno eso de gente dándose de hostias para que vaya, sobre todo niños. Luego los padres estos típicos que se montan con los niños porque se quieren montar ellos y como le da vergüenza, pues ponen la excusa del niño. Y nada, pues eso. Y luego ya, pues comentar que nos toca a los dos la Nochevieja. ¿Qué hiciste en Nochevieja, José, si te acuerdas? Espérate. ¿O el alcohol interrumpió la memoria? No. El Sony ese sí que iba. Llegó un cocillo. El primo de Adri. Sí. Uf, madre mía. Oye, la verdad, tampoco vi tanto, ¿eh? ¿No? No. Yo sí. Ya. Hay que admitirlo, me drogué esa noche con alcohol. Una vez al año no hace daño, según dicen. Si te pasa un poquito. Sí. Pero bueno, que. Qué bien, ¿no? Que... Sí. Estuvo divertida la noche, nos lo pasamos bien. ¿Fuimos a por churros, Efra, no fuimos? Sí, la la idea. Dijimos todo, vamos a por churros. De mitad del camino, pues yo no tengo ganas de churros. Yo tampoco, vale. Bueno. Pues para casa. Lo típico de las navidades, sí, ¿no? Te vas para aquí y para allá. El Adri todo emocionado con la guitarra de aire. Hostia, el Adri. Hay una foto que sale el Mollo con caras raras, como siempre. Luego el Adri, que es el que estaba aquí antes de Exprimete, que ahora está en Hot Factory. Haciendo una cosa, como en los conciertos estos de rock que se ponen con la cabeza para arriba, para abajo. La subiré No, por Dios, que salgo yo también. Pongo una cara. Y yo salgo con cara de placer. Que es que salgo, en muchas fotos salgo con cara de placer. Pero siempre, no sé por qué me pasa. Bueno, al menos es mejor tu cara que la de Álvaro. ¿Cuál? ¿La de Álvaro dónde? El de Hot Factory también. Sí, que siempre sale con los ojos así. Así que parece que está teniendo una excitación masiva. Sí. Y pues nada, ¿no? Porque luego la cabalgata del 6 de enero... Sí. Bueno, 5. Lo comentará... Bueno, sí, el de 5. 5. El 6 de Reyes, vale. Lo comentará luego José aquí. Y Alfonso. Y Alfonso, que también estuvo. De la cabalgata de aquí de Juan 23. Que dice que iba de nieve, pero era Gandalf. Iba de Gandalf. ¡Iba de nieve! Pero Alfonso. Nada, déjalo. Era evidente que iba de nieve. O sea, ¿para qué voy a querer disfrazarme en una cabalgata de reyes magos de Gandalf? Porque era un mago, no era rey, pero era. Pero es que iba de nieve, tío. Era todo de blanco. Me faltó tener la nieve para poder tirarla, pero yo iba de nieve. Es que la gente, en la iconografía popular, lo mal que hace a la gente creativa como yo, ¿eh? Porque claro, yo quiero ser la nieve vistiéndome de blanco y no, ya soy el Gandalf el blanco. Pues me tenía que haber puesto de gris. Los chungos. Es que los artistas son unos incomprendidos en este país. Menos mal que te des cuenta. A mí también, yo soy incomprendido también. Cuando hago las tonterías, la gente me dice gilipollas. Pero un incomprendido a secas. Social. Ah, vale. Por decir otra palabra, más, queda más bonito. Y ahora una cancioncica que nos ha traído el José. Sí, de su estilo, como no. TNT, de ACC. Que me ha dicho el José. pon tú también una canción luego que nos falta, que yo solo pongo rock. Digo, pues mal dicho, porque ahora nada más que me salen canciones de rock and roll en la cabeza. Pero bueno, luego se trae una cosita de estas que me gustan a mí. Toca hablar un poquito de nuestra sección Rebujito, que irá a continuación en cuanto suene la sintonía, si la tenemos por ahí. No la tenemos, da igual. Es que estamos improvisando involuntariamente, entonces no tenemos muchas cosas. Adiós, Juan B. Adiós, Juan B. ¿Esa no? No, pero mira, no ha servido. ¿No teníamos sintonía de la Rebujito? El ritmo del garaje de Loquillo. No, ese era para el Crónicas Cítricas. ¡Ay, es verdad! ¡Es verdad! Si vaya director, no hemos buscado, José. Sí, es que... No, ruina. Yo como director, no, ¿eh? Como vicepresidente ejecutivo. Bueno, pues con esta introducción de Esti de Radio Juanmi, hacemos ya el Rebujito, que vamos a hablar hoy del huerto comunitario de Juan 23. Estamos José y yo, por cierto. Aunque yo tengo que dejarlo. Sí, que dejarlo porque le dan alergia a las zanahorias. Y las lechugas le dan alergia y todo se tiene que ir. Pero bueno, pues... Sí, comentar un poco... ¿Cómo nos enteramos? Con un cartel. Así de... Sí, simple. Aquí en el centro comunitario pues lo vimos y... Nos apuntamos. José se apuntó primero y yo dije... Pues, tengo que hablar con Eva, que era la chica que lo lleva... Para ver si horarios y tal. Y al final se quedó el viernes. Aunque realmente lo pusimos nosotros. Bueno, lo pusimos nosotros, sí. Los viernes de 11:30. A 2:30. A 1:00. A una. Sí, porque es de 12 a 1, pero sí, al final dijimos venir un poquito antes, sí, y tal. Y nada, pues marcha muy bien, ¿no? Sí. Pues cogimos los caballones, que era donde las montañicas donde sí, se planta ya estaban hechas, bueno. Bueno. De aquella manera, porque llovió, se deshicieron un poco. Y entonces estamos ahí arreglando los caballones, sí, plantamos también, sí, guisantes. ¿Qué más plantamos? Nosotros plantamos los guisantes. Ah, y las cosas esas son como las lechugas, pero un poco así como... Sí. De color granate. Que yo no sé cómo se llama, pero... Alfonso, ¿tú quieres de campo? ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llaman los caballones? No. Es como la lechuga, pero es como con granate o... ¿Col rizada? La... Sí, está... Lo podemos preguntar a través de las redes sociales. La col... sí, es como si fuera una lechuga. Sí. Que tiene así las hojas como abiertas y rizaditas por el borde. Sí. Y que es de color granate y verde, sí, en la base, ¿no? ¿Habéis visto qué buen descriptor soy? Otra cosa que sepa cómo se llama, que eso ya es más complicado. Pues no sé, lo preguntamos a través de las redes sociales. ¿Lo podéis buscar en internet que hoy en día? Sí. ¿Cómo se llama la lechuga que es de color granate? ¿De qué te reías tú, director? Yo de nada. Voy a ver si alguien lo sabe. Lo voy a preguntar, ¿eh? Vale. Hasta ahora, ¿eh? Hasta ahora. ¿Qué más plantamos? Plantamos lo de las aromáticas. Sí. Algunas aromáticas. El laurel, el árbol de laurel. Sí. El madroño. ¿Para te crezca el coño? Y eso que me acuerdo, Rubén, que es nuestro profesor, sí, ¿no? Un saludo. Un saludo para él. Para plantar el laurel, lo que le costó, ¿eh? Sí. Pues pilló una piedra, un pedrusco. Que eso no salía ni para atrás. Y unos chorreones de sudor que le caían. Mm. Y hacía frío porque... Sí. Hacía frío. Y nada, pues estamos ahí ahora recortando los setos. José el otro día estuvo limpiando el alrededor, que queremos, sí, plantar fresas. Sí. Y a ver si va saliendo por aquí. Y nos traemos los jueves para comer algo, que hay hambre, ¿no? Traemos, yo qué sé, una fresica o algo. Lo que caiga. Hasta primavera a fresas no... Por lo que haya de temporada. Una hoja de laurel para masticarla. Y nada, pues yo creo que de rebujito ya hemos terminado, sí, ¿no? Sí, que... No. ¿Cómo no, que no? ¿Cómo que no? No, yo quiero saber qué estáis haciendo en Intravisiones. Otro proyecto también aquí del barrio y de la zona en general, que es un proyecto de lo más interesante, por lo menos a mí me lo parece. ¿Que lo lleva José Luis Carrillo? Sí. ¿Cómo le llamaba el otro día Álvaro? Que no hacía más que decir... Ay... Le llamaba de una manera muy curiosa. Bueno, no me acuerdo, pero... Álvaro, en su línea. Sí, Álvaro, es Álvaro. Bueno, ¿Qué tal va? Va bien. Muy bien. Va igual. Haciendo guay fóticos. ¿Has hecho el autorretrato, José? No, tío. Pues es para mañana. Te iba a pedir la que me hiciste en Nochevieja, que yo tengo la foto, y tú a mí. Sí. Esa la quiero. ¿Me la mandas por...? Sí, a ver si... Antes de mañana. O bueno, como está en mi cámara... Pues está la de José. Yo sí. Yo tengo planeado la de autorretrato. Pues nos mandaron a hacer un autorretrato. Sí. Para traerlo mañana, aparte de fotografiar un poco a la familia y tal. Y hice al reflejo del agua del acuario. Y hay una muy chula que sale mi cara, ¿no? O sea, sí, un poco difuminada, no llega a ser. Y como hay una raíz en el fondo del acuario y me atraviesa así por la cara, por los ojos, por la nariz y tal. Y no sé, yo lo vi y digo, hostia, qué guapa ha quedado. Yo creo que, o sea, para mañana llevaré esa. Pero aparte yo tenía pensado una en plan un poco barroca, así con muchas cosas. En plan un libro, pues, de lo que estoy estudiando, ¿no? Las planticas, que me gustan mucho a mí las planticas. Una... como una figura que tengo, que se supone que es típica mexicana o que viene o está hecho en México, no sé qué, que son como... monigotes así que se abrazan, que representan la amistad y eso. Y no sé, un poco por lo que me define, ¿no? Como persona también. Pero claro, para hacer todo eso y además quiero poner una cosa que es un poco gore. Entonces necesito comprar y eso. Así que esa está por definir, esa fotografía. Además que ya os diremos aquí por la radio también anunciaremos, porque se supone que tenemos sí, un blog cada uno sí. del proyecto, y ahí pondremos pues, un poquito lo que se nos pase un poco de la cabeza, las fotos, cómo va nuestro proyecto personal y tal. Y ya lo anunciaremos. También sigue abierto el si alguien se quiere apuntar, todavía sigue abierto, ¿no? Sí, yo creo que sí, ¿no? Sí, si alguien de aquí tiene relación con la zona norte o es de aquí y quiere le interesa el tema de la fotografía y eso, pues yo creo que sí se pone con contacto con José Luis Carrillo. En Facebook, José Luis Carrillo. Se llama, yo creo que tengo aquí. Sí, está en Facebook. A su correo. A ver. Voy a buscarla. Perdonen los oyentes la demora. Pero que el caso es que todavía está abierto el plazo de inscripción. Sí. Para yo creo que como sí. Somos pocos. Y lo dijo que dijéramos a amigos y. Claro. Sí, pues total. Luego lo que estamos dando en clase también lo tenemos. Nos lo ha facilitado él de forma electrónica. O sea que siempre es interesante ir a las clases y eso, pero que no pasa nada si te puedes perder alguno y eso. A ver, pues, mira, aquí tiene la página web, que es www.joseluiscarrillo.com, y luego también tiene su correo info@joseluiscarrillo.com. O sea, que si están interesados en el programa Introvisiones, pues lo pueden contactar con él a ver si se puede escribir, que yo creo que no hay ningún problema. No. Vale. O que se apunte la gente. Claro. Porque ¿qué estáis haciendo de momento? ¿Estáis solo dando clases de enfocar más a lo técnico o cómo está el tema? No, eso fue las primeras clases. Ya hemos empezado a hacer fotos y. Sí, estamos aún. O sea, cogimos la cámara, nos enseñó para ponerlo de modo. Está el modo inteligente, que es el automático, por decirlo de alguna forma. Sí. Y luego el que puedes toquetear tú las cosas. Yo lo tengo automático ya. Yo no, porque es que a mí me salen muchas veces borrosas. Las fotos. Pero eso porque está. Por la velocidad, por la velocidad. En manual. Yo lo sé. Sí. Yo lo sé. Es por la velocidad. Yo lo sé. Es por la velocidad. Es por la velocidad, maestro. Por lo del ISO. Eso te pasa porque está en modo manual. La sensibilidad. En automático no sale borroso. Pero es que en modo manual, si le modifica la velocidad, igual tampoco te sale borroso. Es que eso se aprende con José Luis Carrillo, fotógrafo. Claro, si lo que nos dijo él es que teníamos que hacerlo en plan manual. Ya, pero yo voy a conciertos, tío, no está ahí todo roto. Ya lo que yo hago cuando me salen a lo mejor muy que voy toqueteando y me siguen saliendo borrosas, lo que hago es que había una interrupción, pero porque es que estamos achicharrando aquí de calor. ¿Sí? Estamos achicharrando. Dígale, Tony, que baje un poco la calefacción porque yo estoy siendo yo. Puede ser que este gasto energético no. ¡Tony! ¡Tony! ¡No pelees la calefacción, niño! En verano nos asamos de calor y en invierno nos asamos de calor. Esto. Una cosa. Y ya me he perdido lo que iba. Ah, sí, lo de que me salían borrosas y todo eso. Bueno, porque hay cosas como. Una cosa que se llama el ISO. Pero cuando hay más luz, menos luz. La luminosidad esa que teníamos que. Para que no salga más oscura, más. Luego, el punto de enfoque. Que era que. O enfocamos todo el conjunto en general. O solo lo del medio. O las caras, tal. Entonces, eso es interesante, ¿no? Con el foco también. Luego, las fotos para el 20 y para el Facebook nos saldrán buenas. Sí. Porque la cámara es buena calidad, tío. La cámara, El vídeo es una pasada. Sí, yo no lo he probado aún en vídeo. He hecho varios vídeos y. Yo lo que he hecho, o sea, que es que me gusta a mí mucho es lo de poner para el modo rápido que empieza a hacer fotos. Hablando de eso, no, ¿tú no sales tú en la lengua? En casa de Adri, en Nochevieja. Toma. Pues. La core se puso hace. Han salido más de 30 fotos, tío, ahí. ¿Qué dices? Pero, tío, es. ¿Sí? Sí, tío. A mí es que me mola mucho. Tengo. Mira, de la mascletada, de la. Bueno, eso lo puedo comentar. Lo comento ya. Sí. Que ahora. No sé qué día era, el 28 de diciembre o así. Que quemaron una hoguera en la plaza del mercado. En Luceros, creo. No, en el mercado, fue. La plaza del mercado. Hicieron. En la puerta del mercado pusieron. Una mascleta pequeñita y luego en la plaza del mercado, la plaza del 25 de mayo o la de las flores, como se conocía antes, una hoguera que no era como las de junio, pero que creo que está hecha por ayudantes de algún artista y estaba bastante bien, la verdad. Y ahí hice yo lo de la cámara de pa, pa, pa, pa, pam, y tengo la mascleta un poco en plan vídeo y sale uno al principio de Protección Civil andando y te veo como un monigote así. Me hace mucha gracia eso. Me mojé, por cierto. Ahí con todo el frío y yo me mojé. Bien. No de calado, pero sí que... Noticia de Luceros, porque también... Pues Afillas también hace una mascleta, Luceros. Sí, por lo del ciclo de pólvora de Toland. Como sí. Que es... Bueno, es que no sé si nos estará escuchando alguien que no sepa lo que son las mascletas y las hogueras y tal. Pero bueno, aquí en junio, para el Día de San Juan, tenemos los hogueres de San Juan, que es como... parecido a las fallas de Valencia. Es que supongo que... Si no conocen hogueras, es lo mismo, ¿no? Fallas las tienen que conocer, seguramente. Y bueno, pues se hacen mascletas, que es por lo de la pólvora que empieza... el terratrémulo y todo eso. Y nada, pues... Yo es que la verdad es que con las hogueras yo me lo paso estupendamente. Me encanta todo lo que es la mascleta y las hogueras. Mediterráneo, no ha salido el Miguel. Sí, me salió. Luego se cachondean de mí, pues... voy, hostia, mascleta en no sé dónde. Me voy al barrio, mascleta en tal, me voy para allá. Pero bueno... Bueno, pues yo voy a aprovechar, ¿eh? que tenemos una nueva oyente que nos está escuchando desde Linas de Broto, que es un pueblo perdido ahí en Huesca, un rinconcito de lo más encantador. No voy a decir el nombre porque si no es publicidad, pero bueno, alguien que busque la gente en Linas de Broto un lugar encantador y se lo va a encontrar uno o medio más. Y bueno, que un saludo y con carna, ¿eh? Que ya que has conseguido escucharnos, que llevo media hora intentando escucharnos y dice, no os oigo, no os oigo. Y me dice, es que tenía volumen bajo. A mí me pasó, también me pasó. Sí, y a mí también, sí, se lo he dicho antes también a José, que dice que no puede encender el ordenador, por apoyar un poco, que somos todos un poco torpecicos, pero alegres. Pues eso, que también no consigue encender el ordenador. Y digo yo, pues a mí una vez, ¿sabes lo que me pasó? Que lo tenía todo bien, menos la clavijica de cargar la batería, que la tenía un poco fuera y yo pensaba que estaba conectada. Pues hasta que no la conecté no me di cuenta que estaba... Pues eso, que estas cosas de la técnica, que somos muy modernos los payos. Sí, sí. Bueno, pues un saludo para ella. Un saludo para Carla y para todos los bucardos por allí. Venga, un besico. Y nada, y dime, José. Voy a hacer más... Anunciar una actividad de 114. Unamuno. Virgen del Remedio. Son talleres. Uno de 12 a 16 años. Construcción de cajón flamenco y percusión. Quedan 12 plazas. Empezó el día 12 y acaba el 29 de marzo. O sea, pero os podéis apuntar todavía. Pero, ¿y entonces solo te enseñas a hacer el cajón y el mueble que donde metes el cajón no lo vas a hacer? Alfonsito, cajón flamenco, ¿no sabéis? Todo el mundo sabe lo que es un cajón flamenco. Ah, un cajón flamenco. Ah, sí. ¿De percusión? Sí, de percusión. Vale, perdón. Primero lo construimos y después David de Faga nos enseña... David Macías, un gran maestro. Un poquito de rumba, cosas así. Venga. Esos serían son los jueves de 5:30 a 7:30. Después, de 14 a 35 años, cosas de casa. No sé de qué va eso. ¿Para qué mentir? Pues te enseñan a planchar. A mí me dijeron que iban a hacer un candelabro, no sé qué historias. Manualidades. Supongo. O sea, cosas de casa, pero como decoración. Sí. Ah, vale. Es lo que me contaron. Yo pensaba que era a lo mejor más me enfocaba a los seres humanos masculinos que somos torpes en cuestiones domésticas varias, tipo, pues eso, plancharte la camiseta. Eso también hay talleres, pero este año no... Está un poco el presupuesto... No hay para planchar. Por supuesto que no hay presupuesto. Estamos planchados, pero no hay para planchar. Las fechas son de 12 de enero a 29 de marzo. Y también serán los jueves de 5:30 a 7:30. Después, de 16 a 35 años, imagen personal en la búsqueda de empleo. Quedan 15 plazas. A ese me tendría que apuntar yo. A ver, están diciendo aquí, para que no os metáis conmigo más, están diciendo a través de internet que lo del cajón hay que explicarlo bien porque todo el mundo no sabe lo que es. Que la primera vez que oyes lo de cajón flamenco, tú te piensas que es un mueble. Porque no tiene por qué saberlo todo el mundo. Que nosotros somos gente que vivimos... ¿Escultura general? En medio del flamenco allá, pero... ¿Tú sabes lo que es un flisconio? ¿Eh? ¿Ah? ¿Cultura general? ¿Es cultura general? ¿Un flisconio es un instrumento musical también? ¿Y tú no sabías lo que era? ¿Tú porque eres músico? Pero por eso, como yo soy músico lo sé, pero todo el mundo no lo sabe. Ya, es que mi objetivo es que os perdáis. Es que es mal. Porque después Loren, la de Jaén, nos dice: ¿Qué jaleo que lleváis hoy? ¡Qué divertido que es el programa! Entonces, yo lo que estoy haciendo es eso, perderos. Vale. Imagen personal, en la búsqueda de empleo. Quedan 15 plazas. ¿Eso me puedo apuntar yo? Si me estoy quedando calvo, valgo para buscar trabajo. Y fuera, sí, todavía entras, creo que todavía entras. ¿Sí? Hasta los 35. Venga, me queda un año todavía. Las fechas serían de 9 de enero al 26 de marzo. Serían los lunes de 5 y media a 7 y media. Y después, reciclado de ropa. Pues ropa vieja que la reciclas, supongo. Las fechas del 11 de enero al 28 de marzo. Los miércoles de 5 y media a 7 y media. Y de 17 a 35 también. Construcción de cajón flamenco y percusión. Quedan 10 plazas. En fechas del 10 de enero al 27 de marzo. Los martes de 5 y media a 7 y media. Y pues sí. Las plazas están abiertas todavía. Que la gente se puede apuntar. Y son gratuitos, ¿no? Sí, sí. O sea que... Son todos los cursos gratuitos para menores de 35 años sí. Hasta 16. De 16 a 35. Algunos son de 12 a... 16. Sí. Vale. Y después ya de 14 a 35. De 14 a 35, vale. Bueno, pues... ¿Se puede apuntar a 114 Unamuno o...? Sí. Oye, y por cierto, que también hay pendientes los puntos de información juveniles de los institutos, de algunos sí. De la zona, que también se puede presentar la gente para ser los que gestionen, sí. Las personas que gestionen pues la información sí. Que, por ejemplo, está dando tú hoy. ¿Ves? También iba a anunciar porque el 21 de marzo van a dar un taller de búsqueda de empleo en el 114. O sea que... Tienen que tener el permiso de trabajo en vigor. Vale. ¿Pero es en el Unamuno también? Sí. Sí. Bueno, pues eso también, en el que quien quiera apuntarse a todos estos cursos, sí. Que se pase por el centro 14 de Unamuno, 14 de Unamuno y quien quiera ser un informador juvenil con un voluntario de los puntos de información juvenil para institutos u otros centros, que se pase por allí también y pregunten cómo tienen que hacerlo. El centro de Unamuno también, el centro 14... O centro café del centro también. En el centro. Sí, no. En la calle Labradores. ¿Sí? En la calle Labradores, número 14. ¿Sí? De ahí el nombre. Centro 14. En calle Labradores, 14. Y centro 14 Unamuno, de la calle Unamuno. ¿14? ¿14? No. ¿Eh? ¿El 14 de la calle Unamuno no? No, es el número 1. Joder. Pues le podéis poner un 4 al lado y así ya que tenga coherencia todo. Pues eso que estás comentando de que se vayan voluntarios que vayan a informar, ¿no? Sí. A los institutos de las cosas que hay. Ya, pero creo que no todo el mundo se va a apuntar. Los que estén son chavales que estén en los institutos. Claro. Matriculados. Pero por ejemplo, aquí en el centro juvenil también tenemos un punto de información juvenil y no hace falta que esté matriculado, con venir al centro juvenil es suficiente. Pero de normal pues eso, todos los institutos de secundaria tienen un punto de información juvenil o tiene la posibilidad de montarlo. Entonces este año hay un poco de escasez de voluntarios y bueno, pues que sepan que aparte de informar y eso también tienen sus beneficios, que van a recibir formación, van a tener seguramente alguna salida, no se sabe todavía muy bien, bueno, que eso, que vayan y pregunten, que la información se la van a dar allí. Pero bueno, que quien quiera hacer esa buena labor de informar sobre todas las cosas que hay para jóvenes en Alicante, pues que se apunte. Sí. Bueno, y luego también diciendo un poco más a lo pragmático, ¿no? A lo funcional de ser voluntarios y tal, es que la gente que conoces, ¿no? Que luego vas teniendo contacto con mucha gente, con personas a lo mejor que en un futuro te pueden dar un trabajo. Pues si estás de voluntario, ya te conocen y tal, pues luego quieras que no. Posiblemente de hacer actividades, por ejemplo, yo solo he hecho actividades y tengo contactos. Claro, tener contactos, ya sabemos que todo se mueve por los contactos, por lo menos. Claro, aquí. De hecho, tú llegaste aquí a la radio a través de una actividad de 114. Sí, o sea que... con Juan David. Y después, mira, tu vida ha cambiado. ¿O no, José? Te vas a dormir a Saks, ahí tirado en el suelo de cualquier sitio. No. En el suelo no, en un sofá. En un sofá, si es que no puede ser. Pues nada, pues eso. Porque supuestamente íbamos también en las camas, pero Pura Mandanga, fue muy listo, se metieron en, en las camas, mule. El grupo de Pura Mandanga, sí. Os quitaron el... ¡Qué fuerte! ¿Qué van, de estrellitas o algo? Sí, esto que es, tío. Y el Billy, que por cierto tenía que estar aquí hoy, y por eso estamos improvisando ya, de paso le metemos caña. Sí. ¿Os quitó la cama a la gente que fuisteis a su concierto a verlos a sí, ellos? Sí, sí, sí. Qué fuerte, si tenían que haber, iba a decir, una obscenidad. Primero estuvimos ahí en la plaza de Argel. En la feria de Navidad que sí. Se hizo ahí en Virgen del Remedio. Estuvo Gato también, por la mañana estuvo con la coral. Ah, sí, también. Creo que tengo fotos por ahí. Gato Molina. Sí, la voz en revista. Espacio reducido. Los lunes en Radio Juan 23. Sí, sí. Ahí, haciendo publicidad. A las 11, ¿no? A partir de las 11. A partir de las 11. Y bueno, sí. Yo ya me estaba despidiendo y me dice Adri, de Jóvenes Solidarios, ¿te vienes a Sax? Pues sí, lo a Sax. Claro, así. Pero eso, a raíz de todo esto. Mira, sí. De hecho, hay una psicóloga especialista también en el tema de la búsqueda activa de empleo que dicen que tenéis razón. Que es verdad, que eso de buscar trabajo es un trabajo también y que es importante tener una red social. Bueno, esto lo vamos a desarrollar más en la sección que está preparando José, ¿no, sí, José? Sí. Que se está preparando una sección para el tema de búsqueda activa de empleo y que de aquí a una semanita o dos estaremos presentando. Sí. Y bueno, que eso, que la relación... Más o menos diré en 20 cómo buscar gente que te ayude a buscar el trabajo. También... Sí, son redes sociales al fin y al cabo. Sí, también... Empresas de trabajo temporal que... Que son las últimas a las que hay que ir, pero... pero hoy en día, ahí está. Hoy en día yo creo que las primeras. Bueno, sí. Si es para tu primera experiencia laboral, sí. Seguramente sí. Bueno, y luego yo que quiero comentar también que habéis dicho en las redes sociales la importancia de tener un Facebook o un Twenty hoy en día para el trabajo y otro para los amigos. Sí. Diferenciar de un video. Porque, claro, lo que pones con los amigos y las fotos que pones no, y tal, no es lo mismo que... Por ejemplo, el curso que hice yo de búsqueda de empleo, nos hicimos un Gmail, bien correcto, no, con nombre correcto, o sea, no cualquiera como... Como Jedi Oscuro, por ejemplo. O José Zaca. Zaca, Zacoza. José Zaca, Zacoza. Sí, sí. ¿Pero qué nombres os ponéis vosotros en los correos? Porque ese fue el primero que me dice. Y ponía uno. Está ocupado. Pongo este, como usted este ya. Claro. Normal. Te vas a lo estrambótico, ¿no? Para, claro, para conseguir un correo electrónico que sea tuyo. Lo malo es que luego ni te acuerdas de lo que... Sí, sí, sí. ¿Y de la contraseña? Cada dos por tres estoy cambiando. La no, yo sí, tío. El José lo hago de carrería ya. Según ahí... Pues bueno, ya toca cancioncica, ¿no? Sí, hombre. Sí, del José ahora también que nos trae. Devil's Dance. Baile del demonio o algo así. De Metallica. Sí. Un poco heavy. Yeah. Para seguir, pa seguir la línea de sí, José. Sí. Todos los macarras juntos. Que esta la cogí yo, ¿eh? Qué profesional. Sí, sí. Bueno, pues esto es Crónicas Cítricas. La sección esta lo comentamos, los entretenimientos a los que hemos ido y tal. Y bueno, pues la cabalgata. Aquí le toca hablar a José y Alfonso, que es los que estuvieron. Yo estuve en otra. Y que nos cuenten ellos cómo fue. Bueno, pues muy bien, ¿no? ¿Qué quieres que te cuentes? Pues mira, por ejemplo, ¿a qué hora llegaste? ¿Qué hiciste? Yo llegué sobre las 5:30 o 5 o así. ¿Y os fuisteis al gimnasio? Sí. ¿Y allí qué hicisteis? Buscando disfraces ahí. ¿Disfrazasteis? Sí. ¿De algo en especial o de un...? No, el señor de la nieve. Me disfracé de la nieve. El mago de la nieve. Y ya está. Y es que no hay más que hablar. Si solo hay que ver las fotos en que creo que se puso alguna por ahí. Sí, creo que sí. Leo iba de Spiderman, Anita iba del fuego y yo iba de la nieve y ya está. Nieve mágica. Los punky del pueblo. Que no, que yo iba de nieve de verdad, sí, todo de blanquito. Que sí. De hecho, espérate, a ver si la encuentro y la vamos a poner. Había uno que se disfrazó de fauno. No pasa nada, tío. Lo he visto, qué chulo. ¿Qué pasada de disfraz? Iba con los zancos. Sí. El David con suegra y el monitor de taller de mantenimiento de edificio. Currao, tío. Profesional. Y la sevillana. ¿Cómo se llama este? El árabe este que está en televisiones. Se me ha ido. Te lo iba a decir, pero se me ha ido. No, es que no, nunca me acuerdo el nombre. Lo siento. Ay. Nada, de esto que lo tiene ahí en la punta, sí, de la lengua y no te sale. Ay. Bueno, un joven solidario que también estaba en televisiones, disfrazó de sevillana. De flamenca. Pues, que si te lo veis, un tío alto con una pica. Parece un armario. Que así. Es que triunfó. ¿Sí? Todo el mundo. Se hacían fotos con él y todo. Sí. Que ese disfraz siempre triunfa. Eso lo dije, tío, ponte el disfraz de Farala en rojo, que vas a ser el centro de la cabalgata. Los reyes pasaron a un quinto plano, no un segundo, no, un quinto plano. Sí. con ese pedazo de autobús. ¿Eh? El pedazo de autobús de Benidorm. Ah, sí, porque no, la cabalgata es como un autobús de estos, sí, de dos pisos, ¿no? Sí. La parte de arriba. Es jodable. Y los reyes que van arriba. Sí. Tiran caramelos y cosas. Sí, cosas. Carlitos iba de mar. De mar. El espíritu del mar. Sí, entonces, y después una capucha de un Pokémon, un Digimon, no sé qué. La gente se está diciendo, ¿pero esto qué era, carnavales o la cabalgata del Rey Mago? Yo, son un poco especiales aquí, sí, ¿no? Yo iba como de estos de circo, el maestro de ceremonias estos. Entonces, ah, sí, de estos que llevan de, como... Sí, la chaqueta esta de pingüino, de esos. Sí, de esta de pasen y vean, sí, todos. Y una peluca naranja. El butanero. Ah, trajes cedidos por Atacata. Hay que decirlo todo. Asociación Atacata. Muy bien. ¿Qué más? Ah, por cierto, eso que habías dicho, que estaban tirando cosas a los reyes y eso. Yo que me fui primero a la Plaza Toros. Con mis primas y mi tía, chiquillas pequeñas. Y bueno, que vinieron en coches de época. Y nada, pues eso. Antes venían en helicóptero. El helicóptero ya no hay presupuesto. Vamos a ver. En coches de época. A lo mejor me adelanto, pero... Dime. O sea, los Reyes Magos con coches de época que costan una pasta. No, pero esos serán alquilados. Y eso, pero aún así, o sea, alquilados. Pero yo creo que el helicóptero costará más. Hombre, yo para eso, pues que venga en caballo, en camello, en carroza, yo qué sé. Un coche normal, coño. No sé. Hay que hablar. Y el espectáculo de antes, la verdad es que estuvo bastante bien, porque era de los cantajuegos de estos. Sí. Que era, o sea, no era muy voluminoso porque eran como cinco personas así, se disfrazaban y tal. Pero la verdad es que estuvo bastante bien. Los chiquillos ahí todos estaban emocionados, cantando, bailando y tal. Ay, qué guay. Y luego me fui a la cabalgata de Villafranqueza, que estaba medio virgen de remedio, estaba allí también. Y nada, y estaba muy bien porque salió la escena de la natividad, ¿no? O sea, recreada con personas y un bebé de verdad y todo. Y luego las carrozas, los gaiteros también, vinieron una de estas gaiteros. O traían ahí con patico, gallinas y tal, eso. Un burro, estaba... Tuvo más tarde de vela de allí. Y tenía muchos caramelos y eso. Y... ¿Qué iba a decir ese Marvin? Ah, vale. Es que me voy por las ramas y me pierdo. Sí, sí, bueno. Que estaban tirando también pizarras de esas. O sea, pizarras de esas de los niños para escribir. Ah, pensaba que decías piedras de pizarra. No. Y digo, madre mía, ¿cómo le da uno eso a los calabras? Pero claro, lo tiraban así como si fueran frisbees. Y menos mal que no le dio a nadie, pero si no, eso te da. Pero escúchame, te escalabra la pizarra esa, ¿eh? Mm. Y nada, estuvo muy bien, muy bien. Sí. Y ya he está. He puesto las fotos. He puesto las fotos. Y quiero que la gente diga si soy Gandalf o si soy el rey de la nieve. Soy la nieve, el rey de la nieve ni leche. La nieve. ¿Y dónde la has puesto? ¿En la Asociación Juvenil? En la Asociación Juvenil y en Juan 23 y en Radio Juan 23. En Facebook, sí, los dos. estoy comprobando lo que estoy... Ponme la foto, Alfonso, que la vea, que ya no me acuerdo. ¿Cuál? La de Gandalf. La que sales tú. ¡Que no es de Gandalf! A ver, gira un poco la pantallica. ¡Hombre! El espíritu de la Navidad pasa. Hay una... ¡Qué falda más bonita, Alfonso! Es que iba de nieve. Gandalf iba a llevar esa falda. Esa falda tan curra. De un traje de novia reciclado. Mira, y ahí tenemos al de las Faralaes. Que la gente comente, las fotos. Y que digan si voy de Gandalf o de nieve. Porque voy de nieve. Ah, verdad. Y creo que solo está en Asociación Juvenil. De momento en Radio Juanvi creo que no nos dejan etiquetar porque... O sí que nos dejan, pero no sé cómo se hace. Ahora voy a probar. Pero voy de nieve. Que comente la gente. ¿Y el de la izquierda? ¿Quién es? El que está hablando de Anita. José Luis. José Luis Cortés, nuestro ¿sí? wiki favorito. Tío, pues no parece. Que va de vasco con un traje de... Y el de la derecha del todo, nuestro compañero José. José. ¿Está etiquetado tú o no? No. ¿No? Etiqueta. Bueno, pues ahora cuando Alfonso acabe de etiquetar, sonará la sintonía de Desdevenimentos. ¿Por qué tiene que venir a Desdevenimentos ya? Porque viene ya. Porque ya hemos acabado con el con Crónicas. Crónica Cítrica ha terminado ya. Venga, pues vamos allá. ¡Uy! Vale. ¿Cómo se llama este? Es Desdevenimentos. Vuelve. Los actos futuros. Bueno, pues el domingo en el Tábano, a las 9:30, va a actuar David de Gregorio más Muerdo. ¿Quién es Muerdo? No sé si Alfonso lo conocerá, Muerdo. ¿Al Muerdo? Porque yo no... Son dos cantautores afincados en Murcia. Muerdo es Pascual Cantero, que también ha venido un par de veces por aquí y es un cantautor que ha sacado un disquito este año así a nivel ya profesionalote con una colaboración con Aute y todo el rollo. Porque buscamos alguna, la ponemos si queréis. Vale. Nada, pues mientras buscamos, David de Gregorio, nuestro profe de... ¿cómo se llama el taller? Ay, taller de locución, la segunda parte. Sí. Iba a decir de canto, pues también... También, un poco de canto. Sí, esperamos ser buenos alumnos, haber aprendido... Bueno, aprender hemos aprendido, la cuestión es si la aplicamos o no. Ahí está. ¿Qué? Bueno, que nos escuche el público y que diga si nota una diferencia, una mejora paulatina y progresiva en nuestra dicción y en nuestra colocación de la voz, como si fuéramos profesionales. La posición la tengo ya puesta, así de bien sentaico, bien tal. Bueno, he de decir que la comisión mínima es de 1,50. La consumición mínima. 1,50. También habrá tapas y... Eso. Bueno, y para quien no sepa, ¿qué es el Tábano? Se llama Casa Cultural El Tábano. Es una asociación cultural que está en la calle del Pozo número 94, en el barrio de San Antón, que hacen actividades de todo tipo. Hacen también talleres de dibujo, didgeridoo, teatro, bueno, por ahí hacen cosillas. No, y el domingo pues os actúa Muerdo, que lo estamos escuchando de fondo. Estoy aquí solo esta vez, solo en la soledad que guarda todo, que encierra todo a lo que nunca me enfrenté, por no saber o no querer hacer. Que suena ahora, que es el Tito David Gregorio, su disco Señales, que lo está presentando. Estuvo hace poquito por aquí también a las 8:30 y dejamos un poquito con él, a ver si la gente se pica ahí y lo escucha. Donde quieras ir ya no te llevo, porque estoy cansado de venir de lejos. Ya no te llevo, porque estoy cansado de venir de lejos. Y nadie más puede verme dudar, y nadie más puede hacerme cambiar, nadie más que vos, mi propio reflejo. Ahí está el Tito David de Gregorio, que es un profesor profesional de los que nos enseña cómo hay que hacer las cosas para que la gente nos entienda mejor aquí en Radio Juan 23. ¿Tú qué opinas de esto que estamos diciendo, Miguel? Maravilloso, espectacular, me emocionaba al verlo. Las lágrimas. Es que soy un friki de la PM, que es un programa de Zapping, de la TV3, pero bueno. Qué caro, Dios mío. Pero si los valencianos no quieren que sea la TV3. ¿Eh? Los valencianos no nos dejan verla. La han cortado. Lo que pasa es que yo, mira, por internet y también por la televisión de pago, pues se ve. Es que no. Eso de... Ya tenemos... Para las pocas cadenas que tenemos en la lengua valenciana, que ya ves tú, el canal No, que la ponen y están hablando castellano cada dos por tres. El Punt 2, que bueno, sí que hablan bastante valenciano, pero suele ser sobre todo dibujos. Sí. Hay un programa de... Ya que estamos, lo comento también. De la Punt 2, que se llama Remedios al Rebost, que es de remedios naturales y de cocina popular también. ¿Alguna vez lo he visto? Yo es que yo cada vez que eso lo veo, además me saco algún remedio así para constipado y tal, me lo saco de ahí. La verdad es que me van bien. No sé, es interesante, porque antes estaba lo de la botica de la abuela esa en la primera, creo que era de remedios naturales también, pero ya la han quitado y eso. Y siempre no hay que abusar de tanta pastilla también. Pues siempre pastilla. Tengo una amiga que cada vez que le duele la cabeza, pastilla. Digo, chica, tanta pastilla no. Pues a lo mejor es porque estás cansada, pues descansa un poco, que se te dé el aire. Intenta, yo qué sé, hacer otras cosas y lo último la pastilla. Pero bueno. ¿Dónde estábamos? Sí, es que, tío, esto de irse por las ramas es eterno, ¿eh? Luego nos dice Gato, con razón, que nos ponemos a hablar y no paramos. Ah, ya sé por dónde íbamos. Hoy, jueves, vuelve la serie Cuéntame cómo pasó. En la 1, esta noche a las 10, ¿no? O las 10 y... 10 y cuarto. Así, después del 20, sí. Que yo estoy enganchadísimo a esa serie, ¿eh? Tengo que reconocerlo. Estamos escuchando ahí la sintonía de ahora. Están por los años 80 aún ahora. Cuéntame. Aquí lo interesante que tiene la serie Cuéntame cómo pasó, ¿no? Que vas viendo el avance de la sociedad española sí. En los últimos años, que desde la abuelica que está ahí cuidando de todo, que no sale, que tal, que luego al final se aventura y sí, como antiguamente que las madres, las abuelas siempre estaban en casa, claro, hoy en día pues, se ha perdido. Eso de que había antes, de que si se te quedaba viuda a lo mejor, sí. Viuda, ya tenía que ser para toda la vida. Ya, sí. Y la Mercedes, la madre, que como ha ido de mujer de su casa a pasar a trabajar, a tener negocios, a estudiar. Sí. El avance, ¿no?, de la sociedad española que hemos tenido y tal. No sé, luego a lo mejor lo dices, yo cuéntame, ¿no?, y te dice la gente, pero ¿qué dices? Tal, que no sé qué, no, bueno. Pero es que es un pedazo de serie sí. Impresionante. Y ahora que está Mercedes, que le han sacado cáncer de mama y que ahora se supone que la van a operar esta noche. Y en el episodio saldrá la operación y eso. Y bueno, pues eso está ahí. Lo quiera ver, que lo vea. Ni exclusivo ni excluyente. Ni exclusivo ni excluyente. Eso se lo he puesto yo al Álvaro en una foto. Se lo he puesto. No sé si lo pillara, pero bueno. O sea, no sé si lo pillará. No, o sea, no. No hay no. Tu tía, ¿no? No, o sea, no lo va a entender. Así de... ¿Para qué, no? No sí. Ya. Deberíamos explicar por qué. Lo de exclusivo y excluyente. Pues bueno, el hijo menor de los Alcántara, el Carlitos, sí. Que está una relación un tanto... Sí, porque él extraño. Y un amigo tienen un negocio sí. conjunto. Pues y comparten más que el negocio. Sí. Comparten novia también. Sí. Y por eso la chica les decía siempre, ni exclusivo ni excluyente. O sea, que le quiere a los dos y sí. Está con los dos y tal. Lo que pasa es que se pican muchas veces y tal, sí. Los dos. Oye, queridos, hay mucho rojo, pero tampoco quiere... No, pero mira, ahora como ha venido la amiga esa que tenía de cuando eran pequeños. Karina. Sí, la novia esa que tenía antes. Ahora la otra está celosa. Ah, ni exclusivo ni excluyente, amiga. Toma. Para lo bueno y para lo malo. Y yo creo que ahora toca mi canción Sika, ¿no? Si no me he perdido los papeles... De momento va ganando Gandalf, ¿eh? ¡Cago en la leche! Y nadie nos ha dicho cómo se llama la lechuga que es de color morado. Y eso encarna, tú lo tienes que saber. Dínoslo en un mensajico. ¿Cómo se llama la lechuga? Porque la Escarola eso no es. Es que Escarola es una amiga nuestra que toca el violín. Puede ser. No, es que yo creo que la Escarola es otra cosa. No sé, es que me ha venido ese nombre, digo, pues lo suelto y si cuela, cuela, si no, pues me la pela. Porque cuela, cuela y si no me la pela. Es un poeta, Miguel. Lo tuyo es la poesía, ni la foto, ni el huerto urbano, sí. Ecológico, ni nada. Soy un poeta urbano. Urbano. ¿Qué se dice? Sí, Joaquín Sabina Tula, una mierda. Yo, mi referente es Carmen de Mairena, como ya lo sabéis, que es una folclórica de aquí, española, de las últimas que hay, y la mejor folclórica española que hay. En el momento. Sí. Lo que viene a ser una cantautora folk. ¿Sí? Como pudiera ser. ¿Cómo se llama esta? Esta que es así. Jovencita. Russian Red. Que es una cantautora folk también. Pero con otro estilo. Es más moderna la Carmen de Mairena. Claro. Bueno, tú quieres que te ponga la música esta que me has dicho, ¿no? La que he dicho yo, ¿no? Sí, la rumbita de... Bueno, la rumba del Peixos de Lilith y Dionís, que bueno, están valencianos, pero el ritmo es buen ritmico y eso. ¿Vamos ya? ¿Ane? Si quiere esto. Claro. Si que quiere. Si que quiere, sardina fresca, señora, sardina fresca en la mar, pechina grosso y tollina, cohetes de calamar, ninguna barca menuda, peranar a fondellar, cuan melendit el mar entre, mes ganes din de remar. Les gafes no son problema a la hora de bucear, el perill en la morena, quien pasa a tirarme al mar. Les gafes no son problema a la hora de bucear, el perill en la morena, ay, quien pasa a tirarme al mar. A tots que són de riu, quan arribeu a la mar, porteu-me anguiles que ballen rumba. Ai, ai, ai, pebre, ai, pebre, ai, ai, ai, pebre de les anguiles, de les anguiles de la marxal, que van nuetes per dins la sequia, que pa agarrar-les no tinc bromas. Ai, figues tendres de la muntanya, que arriba viaña i ves a la mar. Ai, cosa bona de riure esplèndid, en l'alegria del meu esperit, inspiració de comediant, respirem, no daré la llibertat. La llibertat, la llibertat, la llibertat, la llibertat, la llibertat, la llibertat, van una barqueta per dins la mar. La llibertat, la llibertat, la llibertat, la llibertat, la llibertat, la llibertat, van una barqueta per dins la mar. La llibertat, la llibertat, la llibertat, la llibertat, la llibertat, la llibertat, la llibertat, la llibertat, la llibertat, la llibertat, la llibertat. Ataca taca taca taca taca taca taca taca taca taca taca taca taca taca taca taca taca taca taca taca taca taca taca taca taca taca taca taca taca taca taca taca taca taca taca taca taca taca taca taca taca taca taca taca taca taca taca taca taca taca taca taca taca taca taca taca taca taca taca taca taca taca taca taca taca taca taca taca taca taca taca taca. La libertad, la libertad, la libertad, la libertad, van una barqueta per dins la mar. La libertad, la libertad. Bueno, estos de Lili y Dionís son también los del Cervón Blanc, que tanto me gusta a mí. El Cervón Blanc, un pas capaban, el Cervón Negre, un pas capuarrere. El ritmo ya sé que lo tengo, no lo tengo, pero... Tú dices que fuiste a las clases de David y Gregorio, ¿no? Sí. eso dices. Vale, vale, ¿no? Yo, pues, estoy en transición. Bueno, vamos a poner la sintonía que nos pide. José, pues estamos en el nuevo año 2012 y toca hablar de recortes. Bueno, recortes, recortes. ¿Nosotros? ¿El pelo? Yo me quiero hacer una peinada. ¿Con quién tengo que hablar? ¿Se llama Mariano? Puede ser. ¿Peluquero Mariano? Sí, sí, sí. No, igual. A lo mejor te deja calvo, eso sí, la barbica te la deja estupenda. Sí, ¿no? La barba. Bueno, empieza a cortar y te deja calvo. Sí, bueno. Sí. Y bueno, o sea, que, pues... Mal, que está la cosa... Que no puedo cortarme el pelo este año. No, este año... Que deja dijo todo que... Mejor. El señor Rajoy dijo que no va a subir impuestos. ¿Los has subido? ¿Los has subido? Sí. ¿Seguro? ¿Tú estás seguro? Sí. ¿Lo has notado tú en tu bolsillo? No. ¿Hay pruebas científicas? Sí. Está aquí, hablamos mucho, pero... Se ha aprobado. Pero con un 5 o con un 8. lo de aprobarlo, no era un examen, ¿no? Venga. No, este como... Bueno, es que en realidad, como pueden hacer lo que quieran, mayoría absoluta. Pues sí. Ya. No, pero sí que es cierto que se están diciendo un poco, ¿eh? Yo de normal intento ser bastante moderado en estas cosas, pero es que el Montoro hasta hace un par de meses estaba diciendo que estaba feo lo de subir los impuestos, que sí. Eso no rehacía la economía y bueno, yo qué sé. Que si se hubieran esperado un par de años a lo mejor para hacerlo, pero es que lo acaba de decir. De hecho, están diciendo en la campaña y bueno. Claro. Que también es lo que comentan, que son cosas que vienen de Europa, que es obligado porque si no nos quedamos fuera del euro. Y pues nada, fuera del euro, a escala. Bueno, yo qué sé. No, pero es que está poniendo las deudas de las comunidades que mandan su partido a las juntas nacionales. Sí, ¿no? Eso, ¿tú tienes pruebas? ¿Tienes pruebas? Denúncialo. Sí, no, hombre. Del 6%, o sea, el déficit estaba en el 6%. ¿Por qué ahora? Ah, esa napia. El déficit estaba en el 6% y ha subido al 8%. Por eso, porque ha ido. Bueno, pero. Eso lo sabía todo el mundo que estaba adentro ya. Seguramente. Pues. Lo que estaba diciendo ahora el otro día que vi, que dice, el Partido Popular acusa al Partido Socialista de que de ocultar el déficit, de que ellos decían que era un 6 y es un 8. Pues vamos, no. Eso lo sabían el Rajoy, el Rubalcaba, lo sabían todos. Estaba claro que lo sabían, lo que pasa que dijeron el 6, pues el 6, pues mira. Total, a nosotros que más nos da el 6, el 8, el 10. ¿Sí? Mientras que no nos quiten nada. Y bueno, por ejemplo, aquí dices, pero bueno, aquí es que se notan los recortes. Pues, por ejemplo, aquí van a cerrar el telecentro que hay de Juan 23. ¿Lo quieren cerrar? ¿Quieren cerrar? ¿O no? El de Juan 23 es el único que van a respetar. O por lo menos es lo que han dicho. Este y el de... Creo que el de Virgen del Carmen. Ah, y el resto de la zona norte sí que van a cerrar todo. No jodas. Ah, entonces sería el de Virgen del Remedio de la Plaza de Argel, ¿no? Ah, que yo siempre... No, es el de Plaza de Argel y el de aquí de Juan 23 son los que van a respetar. Ah, vale, van a dejar el de la Plaza de Argel en Virgen del Remedio y el de Juan 23 los que van a respetar. Y los otros dos que son el de las mil viviendas, ¿no? Sí, el que hay en mil viviendas, creo que ahí en Huaracán había otro. En Barrio Obrero también hay otro. En Barrio Obrero otro, y sí, casi todos los que hay en Alicante y de la zona norte solo van a respetar esos dos. Pero si Barrio Obrero hacen aquel año abierto. Pues mira. Pues será eso. Será que como lo han abierto hace poco, pues dice, pues ahora lo cogemos y nos lo llevamos todo. Sí, yo creo que antes de Navidad es cuando lo montaron. Pues mira, y también eso es lo que comentábamos antes de que hoy todo te lo piden por internet. Sí. Todos los papeleos de administración y la mayoría es por internet. Manda solicitud por internet, no sé qué. Y luego también los telecentros, los cursicos estos que se hacen para la gente que no sabe usarlo, que les ayudan a... les enseñan cómo usar internet y tal. O sea, realmente, si te piden las cosas por internet y no te enseñan a usarlo ni te dan disponibilidad a él, pues está un poquito de aquella manera. Como no vuelvan al papel... al final... cosa contraproducente, pero... sí. Bueno, igual podemos quitar los telecentros y montar un taller de papiro o algo de eso. Reciclado de papel. Claro, y hacemos ahí un... con papiro, como los egipcios. Y escribir ahí con pluma. A mí eso me mola mogollón. Lo que pasa es que igual voy un poco en contra de todo lo que son las nuevas tecnologías y todas estas cosas, pero... igual, dentro de poco, los activistas vamos a tener que empezar a hacer también ciertas cosas así, porque con lo de la ley SOPA esta, ¿os habéis enterado? No, ¿en qué? La nueva ley que van a aprobar en Estados Unidos sobre propiedad intelectual. Bueno, que van a poder cerrar todas las páginas web que tengan algún contenido o algún enlace a algún contenido o algún contenido que tenga un enlace a un contenido. O sea, bueno, van a poder cerrar la que quieran. Con el pretexto de proteger la propiedad intelectual. Entonces, pues bueno, con ese pretexto seguramente nos veamos forzados a tener muy complicado compartir ciertos escritos, cierta música que a lo mejor sea, por ejemplo, un tipo que haga una versión de U2, por poner un ejemplo, y lo cuelga en YouTube, esa cualquier página que enlace ese vídeo se la pueden cerrar. O sea que en Radio Juan 23 hacemos un enlace a ese tipo de contenidos, como la canción es de U2 y está protegida por derechos de propiedad intelectual, se puede cerrar o cancelar la página web. Y todos los contenidos que estén en la mayoría de servidores, bueno, la mayoría tampoco, pero hay muchísimos servidores que están en Estados Unidos, pues... lo mismo, y ahí está Google, YouTube, que van a cerrar casi todas las páginas. Qué fuerte, ¿no? Sí. Pero será, no solo en música, ¿no? Será también... Sí, bueno, he puesto un ejemplo de música, pero libros o textos incluso, cualquier contenido que sea protegido por propiedad intelectual. Lo que pasa es que eso, que si fuera solo para eso, bien, pero el tema es que después, con esa excusa, seguramente muchos blogs o muchos muchas páginas web que puedan tener un contenido crítico o aunque sea simplemente crítico, con ese tipo de leyes que están cortando la facilidad que hay de compartir en la red, pues van a tener que, que verse. Lo que decían también con la ley Sinde y esa, que era, lo malo era el control del gobierno, del Estado, a las páginas web. Y también, por ejemplo, eso de limitar la información, la propiedad intelectual. A ver, la gente que lo hagan, ¿no?, los grupos y todo eso, hombre, se tendrán que llevar su dinero y tal también, pero ponte, yo que sé, una publicación científica, un poema, un escrito, un libro... No todo el mundo tiene acceso a... Por ejemplo, ahora en los institutos que te piden libros cada 2x3 de lectura, habrá gente que no se lo pueda comprar. Pues yo qué sé. Bueno, sí que se podrán comprar, pero 8 euros a lo mejor un libro, eso tienes para comer. No, lo que digo yo muchas veces, si los originales bajaran los precios, o sea, por ejemplo, al cine te cuesta una pasta ir, pues no más que la gente que se baje las películas. Claro. Yo lo que hago es, a las tiendas de segunda mano, voy y cuando, por ejemplo, hay una en Alicante que están sobre todo videojuegos, CDs y de música y películas. Y el otro día fui y me compré 2 películas. Estaban a 3 euros cada... 3 euros una película, o sea, y encima original. Sí, ese que está al lado de Luceros. Sí. Yo también he ido varias veces ahí. Me compré la de Beetlejuice y la de... ¿Cuál es la otra, che? El valor de 2 tijeras. La compré. Un CD loquillo a 3 euros también. Pues que bajan los precios y entonces la gente no... Claro. Y nada, eso. Y nos hemos ido de los recortes a la propiedad intelectual. Está todo connotado. Y no sé, más recortes así que nos pillen. De momento la radio, que Dios nos oiga, yo creo que se salva. No sé si... Yo creo que también. Bueno, de todas formas, eso también es lo que decís también vosotros, ¿no? Que es lógico que la gente que trabaja y que dedica su tiempo a crear cultura pueda recibir una compensación económica por ello. Aunque hay mucha gente que también incluso está cuestionando eso, ¿no? Que claro, después vienen unos como las GAE y el autor no ve ningún duro. Ya. Cuando tuvimos hombre, el sí que ven, el debate. Sí que ven, lo que pasa es que igual no ven todo lo que podrían ver o no está regulado de una manera que sea transparente, entonces ahí se pasa todo lo que se pasa. Pero bueno, que la cuestión es eso, que la gente que defiende, que está en contra de la ley SOPA también dice, y de las Indie y todas, en las que sean de restricción de compartir contenidos, es que igual derecho tiene la gente a acceder a la cultura que la gente a crearla, ¿no? Entonces, lo que no está claro es el equilibrio. Porque se tiende mucho a proteger igual, porque son multinacionales en realidad las que están ahí apoyando todas estas leyes y son lobbies, que son grupos de poder que están defendiendo muy, muy fuertemente que se regule el cómo circulan los contenidos. Pero para el otro lado tampoco está, no hay nadie que lo defienda, simplemente pues eso, que gente o popes de la cultura o gente así que defiende el acceso universal a la cultura, los que lo defienden, pero claro, no tienen ningún poder y no hay gente física, por decirlo de una forma, no hay ninguna asociación, no hay ninguna empresa, no hay nadie que pueda hacer presión a los gobiernos como sí que hacen las multinacionales de la cultura, ¿no? Entonces, pues eso, es encontrar el equilibrio, que pueda ser, pues eso, a lo mejor simplemente un precio económico. Lo que pasa es que la gente también dice, sí, si es económico vale, pero si es gratis, no mola más. Entonces, claro, ¿de qué manera? Siendo gratis se puede pagar a los autores. Yo, si fuera más barato, sí que lo compraría original. Yo, por ejemplo, mira, lo que Lili de Dionís, lo que hemos escuchado antes de la rumba del Peso, ha sacado un nuevo un disco y en su web se puede descargar gratis o donando lo que quieras. O sea, te ponen, tú si no quieres, si te lo quieres descargar gratis, descárgatelo, pero te agradecemos una ayudica, ¿no? Y ya está, o sea, es un grupo que tú dices, pues bueno, pues si le quiero dar, yo qué sé, 3 euros, 4 euros, 5 euros, lo que pueda. Ya, pero eso está bien a lo mejor en gente que lo tiene como que es semiprofesional o que se lo toma muy en serio, pero no vive de ello. Pero gente que decide vivir de ello, ¿qué hace? Que es un poco, por ponerme en el otro bando, que no sea un debate de los de siempre que hacemos aquí, ¿no? Porque además también mucha otra de las frases que más se dicen es que los artistas tienen o deberían vivir o viven de los conciertos. Y dime tú a ver qué grupo puede hacer un concierto en el que se le pague mínimamente y que pueda vivir todos los componentes del grupo durante un mes con los conciertos que se pueden hacer. Pues va a ser que son 3, 4, a nivel mundial igual son 1000, pero a nivel alicantino habrá muy poquitos, ¿no? Nach, por ejemplo, sí que está haciéndolo, ahora lo sacamos a colación también y damos la noticia, que ya la sabe todo el mundo, que la han nominado a los Goya para la mejor canción en la película Verbo. ¿Verbo? ¿Es Verbo? Verbo. Verbo, ¿no? Y nada, pues eso, que es difícil realmente conseguir eso, y más y buscar una alternativa, que muchas veces la gente nos planteamos eso, acceder a la cultura y que nos cueste lo más barato posible, pero el resto de gente que hace Lilith y Dionis seguramente pues ellos tendrán su trabajico y no vivirán exclusivamente de la música, pero entonces hay mucha gente que lo que está planteando es eso, que la solución es que no vivas de la música o no vivas del arte, o que el arte sea una creación cultural, pues como ha sido toda la vida. Las creaciones populares han sido los campesinos que venían de currar del campo, o se le ocurría allí, venían a casa y lo hacían y después lo compartían en... Lo que pasa es que, claro, no es una ya no es algo profesional. Ya entonces entramos en muchos matices que hay que hablarlos y hay que debatirlos, claro. Yo, por ejemplo, lo que hago... las películas y los CDs, o sea, la música y todo eso, descargarla no la descargo. Lo que hago es utilizar de esto, lo veo online, por ejemplo, las películas las veo online, y los CDs pues utilizo programas como Spotify, por ejemplo, o YouTube para escucharla y tal. Y cuando no tengo internet, pues me aguanto y ya está. No sé, también es un poco la conciencia esa, tampoco lo tienes gratis, pero tampoco es tenerlo gratis todo el día. Ya. No, por lo menos. Y ya si hay algún CD que me guste entero, porque es que muchas veces lo que pasa es que del CD te gustan algunas canciones, no te gustan todas. Pues aunque sí, ahora se pueden comprar las canciones sueltas. Por ejemplo, si hay un CD que digo, mira, este vale la pena comprarlo, pues me voy a las tiendas de segunda mano y me espero lo que haga falta. O sea, tampoco es el tenerlo ya. Y bueno, pues de los recortes a las leyes SOPA y las leyes SINDE a derechos intelectuales, yo creo que pasamos ya, ¿no? Sí. Y bueno, pues una canción que he traído yo, que se llama No Escape, de Peuple de Lerbe. Peuple de Lerbe. Una molla. Australiano le roba el cortacéspes a un trabajador. ¿El cortacéspes qué es? Quiero saber, pregunta, tengo una pregunta. ¿El cortacéspes? Una máquina que corta césped. Ah, pensaba que era una máquina que cortaba céspes. ¿Céspes? Pero ya está, soluciona mi duda, ya puedo seguir. Lo que no sé yo. ¿Y un cocodrilo se la roba? Se lo roba. Sí, okay. Igual día... pensaba que era una cocodrila o algo. Sería, yo qué sé... Esta lo vi en un programa de televisión, que no voy a decir nombres. Y ahora, como en el intermedio, estoy yo. He visto una en una revista del jueves, aquí que viene una de estas noticias graciosicas. Y es una que viene muy bien para ahora, que aparecía en el 20 minutos hace ya tiempo, y dice: denuncian a los duques de Palma por incumplir la normativa de uso de la bicicleta. ¿Los duques de Palma son los mismos que cumplen los deberes? ¿O me equivoco yo? ¿Eh? Digo que los duques de Palma son los mismos que incumplen otras... Creo que sí. Sí. ¿No? Porque lo... Sí, los mismos. O bueno, o que presuntamente incumplen. Supuesto. No vamos a ser nosotros los que le metamos en el trullo ya. Bueno, y entonces empezaron con lo de la bici, o sea que... En sí, realidad... esto es un círculo vicioso. Claro. Se empieza por la bici... Empiezas con una bici, un traje y después acabas peleado. Acabas por montar empresas extrañas. Y cómo no, vinculado con la comunidad valenciana. ¿Cómo no? Para extrañar... Sí, sí. Qué extraño. Otra noticia. Australia deporta a un joven neozelandés por considerar que su altura es una amenaza. ¿Cómo? Perdón. O sea, que Australia, o sea, llegó pero... el chaval llegó al aeropuerto y en que fue, era una pica y que no, te va para tu casa que... ¿Qué dices, por Dios? O sea, que era el chico, se ve que era muy alto, sí. Y dijeron, tú para tu país, ¿no? Sí. Ay, mía, pero... Eso no puede ser verdad. Sí, sí. Sacado de un periódico, ¿eh? ¿Puedes repetirla, por favor? Australia deporta a un joven neozelandés por considerar que su altura es una amenaza. Por considerar que su altura es una amenaza. ¿A qué? ¿A las puertas? No sé, a los pájaros. ¿A los koalas? ¿A que los canguros no pueden saltarle por encima? No sé. ¿A los kiwis? ¿A los kiwis? Pero, ¿y eso quién lo decidió? ¿El ministro de Interior o...? Queremos información, José, queremos información. El título era este, la noticia no explicaba más. No la desarrollaba. No. Qué malvados que son. Para dejarnos ahí con el intrigo. Sí, sí, sí. Yo supongo que el chaval sería, pues, sería alto y... O a lo mejor era bajico. Ah, no, claro, sí. Que no dicen que la altura... Ahí vale, está. vale, ahora... No sé si era alto o bajo. Ah, sino que no se veía. Igual puede ser que sea demasiado bajo también, ¿no? Y entonces aquí molestaría... Ah, igual los canguros le confundirían con una cría y lo meterían en el marsupio. Pues supongo. O pues si lo pisan y le denuncian o algo. Claro. O en plan de... ¿Va a dejar la media nacional por los suelos? Nunca mejor dicho. No hace falta que vaya. Bueno, pues no sé. Lo seguiremos investigando por internet. Sí, sí. Y... pues ya está. Ya está. Vamos a finalizar el programa de hoy, el primer programa del año 2012. Edición 39 aquí de Exprímete. 39 ya? Sí. 39 ya. Entonces, la semana que viene o la otra seremos las 40 principales emisiones de Exprímete. Pues vale. Qué gran chiste, ¿eh? Bueno, en realidad hay más de Exprímete. Porque la de pruebas, o sea, que hicimos al principio... Ah, las probaturas, sí. Entonces, sí, bueno, y en realidad empezamos siempre con la edición cero, que es como... O sea, que tenemos más, ¿no? Iremos por la 42, 43 o así. Lo menos. Y las probaturas ya ni te cuento. Pues nada, yo tengo aquí también una cosa que pusimos una vez, creo, que no la hemos vuelto a poner y la voy a poner porque es actualidad. Espera. Ah, quiero recordar... Hey, ¿qué pasa? Soy Nach. Quiero mandar un saludo a toda la peña del programa Exprímete, en la radio Juan 23, aquí en Alicante. Nada, representando ahí el hip hop, todo lo que hay aquí en la ciudad, dando duro, la peña haciendo cosas, a muerte, tío, paz. Bueno, pues paz, ahí, por el nominado al premio Goya para la mejor canción, que ahora la pondremos ahí de fondo para acabar el programa. Y eso, que Álvaro fue a meterse con él y además hizo más cosas. Bueno, no, antes de irnos... Yo lo puse en Exprímete, en Twente y en Facebook, que buscamos colaboradores. Sí. Tú buscas colaboradoras, José, no mientas. Básicamente no mientas, José. Porque está demasiado viril. Aquí huele a macho y hace falta una voz femenina y una sensibilidad femenina. Sí, falta. Encarna, desde el Pirineo Ostense, nos ha dicho que que si podía colaborar en algo, que lo haría. O igual se puede venir todos los jueves aquí, le compramos un helicóptero. Un jet privado, ¿no? Un jet privado. O nos vamos directamente allí y le hacemos todos los programas en el Pirineo, que no estaría mal. No estaría mal. Pero el helicóptero no se lo pides a Rajoy. ¿Cómo? El helicóptero no se lo pidas a Rajoy. ¿El helicóptero? Hombre, si como nos corte las espaldas, no nos chunga. Y bueno, yo también ya me despido temporalmente. ¡Yo! Nos quedamos descabezados. Sí. Porque ya por motivos de exámenes, que ya estoy ahí a muerte estudiando. Y volveré, pues yo creo que... para última semana de febrero. O sea que tenemos ansiedad de colaboradores, no sí, es que los queramos, es que necesitamos colaboradores, porque si no José y yo solos aquí no vamos a funcionar. También si puede el hermano José iba a venir, sí. ¿No? Ah, sí, va a venir, claro. Colaborar también. Encarna desde el Bucardo, a ver quién más. Bueno, ya veremos. Ya ¡Puro veremos. Bandanga! A ver si... Viene... Ya veremos, que dijeron que iban a venir a hacer sí. Una super sección, tío. ¡Qué como mola! Sí. Aquí estamos esperando a que venga alguien. Mañana hablaré con Adri de Jóvenes Solidarios, que el jueves no hace nada. Ah, pues igual también. Bueno, podemos ir viendo a ver cómo funciona la cosa. Pues nada, familia. Pues hasta la próxima. No estudio mucho, Miguel, ¿eh? Wow. Oye, ¿las asambleas de 15 meses siguen haciendo? Ya no se están haciendo. Que yo sepa, yo es que ya estoy un poco desconectado del mundo. Bueno, ahora cuando nos volvamos a conectar al mundo vemos si siguen. Y así es, un colega de tuyo que dijo que se pasaría por aquí. A ver si nos mantenemos también informados. Bueno, gente. Ale. Adeu. Adeu, ¿eh? Ay, ¿con qué ímpetu se despide mi chico? ¡Adeu! ¡Adeu! Demasiadas balas para esquivarlas todas. Demasiada oscuridad para moverte. Demasiada vida para echar las suertes con la muerte. Por eso actúa y convierte en cierto lo imposible. Te atan acontecimientos, pero el pensamiento es libre. Capaz de liquidar al lado oscuro que te absorbe. Ese enorme ser deforme que habita entre el caos y el orden, que marchita tu interior y lo revuelve entre marmitas de sigilos donde sentimientos hierven. No más silencio si nos queman. No más ojos hacia el suelo que envenenan. No más penas de aguas negras en tus venas que ciegan cada mañana. Tú hablas, tú buscas, tú amas, tú ganas porque tú te llamas. Verbo. Sé tú el cambio que quieres ver en el mundo. Sé ese rayo que cayó y que retumbó en lo más profundo. Juntos tú y tu voz, como una luz incandescente. Juntos tú y tu voz, cuando nadie te defiende. Cuando el resto no comprende que eres especial y que no caes en la espiral superficial que arrastra a otros. ¿Cuál de aquellos rostros no echará a perder su vida? Gírate y mira, tantos se ahogan y no respiran. Oscilan en precipicios de edificios. Ven, que la inercia y el vicio les dejó tan lejos del Edén. Pero ¿quién tiene la fórmula y desata la trémula red de esa tarántula de la que nadie escapa, así que saca de una vez por todas tu pasión, tu furia. Pasa la acción arrinconando a la penuria y recuerda que cada emoción muere cuando se esconde. Tú luchas, tú vuelas, tú sabes, tú puedes. Tu nombre es la prueba de que existes con un grito eterno. La voz que nace y te hace atravesar el tiempo. La esencia que te diferencia y te hace brillar. El arma que une metas y recuerdos. Tú tienes el más grande poder que nos fue dado. La palabra que libera afectos encadenados. El don de poder ser alguien lejos de un silencio enfermo que te atrapa para hacer de ti su siervo. Atrévete a cambiar.